Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. Si me llevas contigo, te daré la rosa que guardé con tanto amor para ti. Y sabrás que el aroma de su piel es como pura miel que ya no puedes desprender. Si me llevas, escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. La Unión Europea pospuso un voto sobre la renovación de la autorización por 15 años del glifosato, una sustancia activa utilizada en los herbicidas que suscita debates sobre su posible efecto cancerígeno en los humanos y su eventual nocividad en la biodiversidad. Escuchemos este informe. Expertos de la Comisión Europea debían decidir esta semana sobre el futuro del glifosato. La autorización para el uso de este herbicida, el más vendido en el mundo, finaliza el próximo mes de junio. Sin embargo, la polémica científica en torno a su efecto cancerígeno en los humanos y su impacto en el medio ambiente pesó en la decisión de postergar el voto. Para comenzar, escuchemos la reacción de Marta Mesa, responsable de la asociación Slow Food en Bruselas. una buena noticia esa, porque no tiene sentido que los Estados miembros voten sobre un tema donde no tenemos suficientemente datos científicos. De un lado hay la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, que ha clasificado el glifosato, ese herbicida, como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Y del otro lado tenemos la Agencia Europea por la Salud, que dice probablemente no es cancerígeno para los seres humanos. Entonces hay mucha confusión y no tiene sentido hacer un voto cuando las informaciones están tan confundidas. Además, en la Unión Europea tenemos un principio que se llama el principio de precaución, que dice que cuando los datos científicos no son suficientes para hacer una decisión, tenemos que esperar hasta que los datos científicos son bastantes. Entonces ese es el caso del glifosato. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que fue comercializado por primera vez en la década de los 70 por la empresa Monsanto con el nombre de Roundup. Se trata de una sustancia activa que contiene más de 100 ingredientes distintos. Se utiliza intensamente en la agricultura, la jardinería y también tiene aplicaciones domésticas. Pero, ¿qué implica tener un amplio espectro? Al ser un herbicida de amplio espectro, el glifosato mata a todas las plantas sobre las que es aplicado, no solo las malas hierbas, excepto los cultivos transgénicos que han sido modificados para ser tolerantes a este compuesto, lo que permite su uso indiscriminado sobre esto. Entonces es un producto de Monsanto que se utiliza mucho con los OGMs. Y también es un producto que tiene graves impactos en el medio ambiente, puesto que afecta a los demás seres vivos, como son los seres humanos, contamina los suelos y el agua. También impacta en la reducción generalizada de la diversidad y cantidad de especies y puede afectar seres vivos cruciales para la agricultura, como son los polinizadores. Lo difícil de comprender es por qué, si este producto se utiliza desde hace más de 40 años, aún los estudios científicos no han demostrado con certeza su nocividad. Yo creo que hasta ahora no se ha hecho una búsqueda de datos científicos ciertos para evaluar el impacto del glifosato, y es también la historia de otros productos químicos que se empezaron a utilizar hace 50 años y después los 50 años nos rendemos cuenta que son productos muy venenosos, muy peligrosos por los seres humanos. Entonces yo no sé cuándo empezó la primera búsqueda científica sobre nuestro glifosato, pero es una buena pregunta porque no tenemos datos hasta hoy, datos ciertos. En Francia, algunos agricultores ven como una amenaza una eventual prohibición del glifosato. Jean Fichet, portavoz de la plataforma Glifosato, que reúne las industrias más importantes del sector. Sería una catástrofe para la agricultura. La proliferación de algunas hierbas puede causar pérdidas del 30 al 50% de la producción. Prohibir el glifosato pondría a los agricultores en una situación extremadamente difícil. Y sin soluciones alternativas, añade Jean Fichet. No obstante, para Slow Food sí existe una solución: abandonar un modelo de agricultura intensiva que utiliza químicos para producir grandes cantidades de alimento. Es verdad que el glifosato es un producto muy utilizado hoy día en la agricultura, pero es verdad también que la utilización del glifosato es a ver con un sistema agrícola, un sistema alimentar que es basado sobre la agricultura, donde se utilizan muchos químicos. Es un modelo de agricultura que no es sustentable. Es urgente hacer una transición por un sistema agrícola más limpio, que respeta más el ambiente y los productores también. Es difícil cambiar de modelo agrícola, pero hay esperanzas. Hay ya muchos productores que ya buscan soluciones alternativas, que construyen en las comunidades otras formas de hacer la alimentación, de comprar, hacer decisiones, y hacen mucho por el medio ambiente, por la comunidad local. Entonces hay una situación de tensión entre dos visiones del mundo. La empresa estadounidense Monsanto estimó en un comunicado que la autorización europea de los pesticidas es un proceso riguroso y transparente y que espera un voto pronto de los Estados miembros. Por ahora, tendrá que esperar. Te hablo de la vida. Con deseo de las cosas bonitas, de querer alcanzar el sol. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. La preocupante y creciente tendencia mundial de dar antidepresivos a niños y adolescentes, el uso de psicofármacos para tratar la depresión ha experimentado un preocupante aumento en los últimos años, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Un aviso de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el año 2004, había logrado disminuir el uso de tipo de medicamentos por sus vinculaciones a posibles comportamientos suicidas. Pero un nuevo estudio de la OMS, publicado en la Revista Europea de Psicofarmacología, reflejó que entre el 2005-2012 la costumbre de recetar antidepresivos en niños se incrementó a niveles alarmantes. La investigación mostró que durante esos 7 años hubo un aumento del 54% en el Reino Unido, un 26% en Estados Unidos, un 60% en Dinamarca, un 49% en Alemania y un 17% en los Países Bajos. Pero el fenómeno ocurre en todo el mundo. La depresión en la niñez se empezó a conocer hace solo 2 décadas y, según un informe en el 2014 de la OMS, es la principal causa de enfermedad y discapacidad de niños, niñas, adolescentes entre 10 y 19 años de edad. En América Latina, la depresión es la primera causa de enfermedad mental y afecta entre el 19% y 24% de la población adulta, aunque apenas existen datos sobre cómo afecta el trastorno a niños o sobre cómo se trata. Pero la OMS no recomienda su tratamiento con antidepresivos. Y Shekhar Saxena, directora de salud mental de la OMS, explicó que el uso de antidepresivos en niños y jóvenes preocupa por 2 motivos: el hecho de que se puedan estar prescribiendo sin motivos suficientes y el que puedan ocasionar daños importantes. El caso de George Watkins, de 20 años, es un buen ejemplo. A George, que vive en Reino Unido, le recetaron antidepresivos cuando tenía 15 años y le dijeron que no existían otras formas de tratamiento para él. Mi médico me prescribió los antidepresivos tras 5 minutos de consulta, dijo a la BBC. 5 años después continúa tomando los psicofármacos, aunque se siente aterrorizado por lo mal que le hacen sentir. Tenaz. Otro motivo de preocupación para el Organismo de Salud de las Naciones Unidas son las prescripciones ilegales de medicamentos sin licencia para el consumo en menores de 18 años. No existe justificación alguna para que esos medicamentos que no fueron probados en esas edades se prescriban a gente más joven. Existen regulaciones legales y directrices profesionales para el uso no aprobado de medicamentos, y eso es algo que preocupa enormemente a la OMS. Los antidepresivos son un tratamiento reconocido para curar la depresión en niños, pero el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido dice que no deberían recetarse inicialmente para síntomas de depresión leve. Y en los casos más serios, los antidepresivos solamente están destinados a ser utilizados junto a terapias psicológicas. Mark Baker, director del instituto, reconoce que el tratamiento de los problemas de salud mental de niños y adolescentes es un problema creciente. La OMS espera que su nueva investigación actúe como una alerta para que los países revisen cómo gestionan los casos de depresión infantil. Saxena advierte que será necesario realizar más estudios para observar cómo y cuándo se utilizan los antidepresivos en niños y por cuánto tiempo. No hay ningún motivo para que continúen prescribiéndoles durante años, dijo la experta. Los adolescentes y jóvenes están en una fase de desarrollo en la que evolucionan a partir de todo, incluida su propia depresión, agregó. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. Están escuchando Diversas voces. 940 AM. A pesar de algunas mejoras en el informe de la OIT, Mujeres en el Trabajo Tendencias 2016, difundido hace unos días, muestra que a pesar de algunas mejoras, la disparidad de género en el empleo ha disminuido de solo 0.6% desde el 1995, al mismo tiempo que las mujeres trabajan más horas tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado. Escuchemos este informe. El informe de la OIT, Mujeres en el Trabajo, Tendencias 2016, difundido hace unos días, muestra que a pesar de algunas ligeras mejoras, las disparidades de género en el empleo han disminuido de solo 0,6% desde 1995, al mismo tiempo que las mujeres trabajan más horas tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado. Conversamos con María José Chamorro, especialista de género de la OIT para América Latina. La OIT publicó el informe Tendencias del Empleo de las Mujeres 2016, en el que se recoge un panorama de cómo está la situación de brechas de género en el mundo del trabajo para mujeres y hombres. En el caso de América Latina y el Caribe, es precisamente esta una de las regiones donde mayor avance ha habido en términos de cierre de la brecha de participación en el mercado de trabajo. Es decir, las mujeres han incrementado sustantivamente su participación en el mercado de trabajo en los últimos años. Gracias. ¿A qué se han obtenido estas mejoras? El aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en América Latina y en el Caribe tiene varias razones. Una fundamental es el aumento de los niveles educativos de las mujeres, que en la mayor parte de países de América Latina y el Caribe tienen los mismos niveles educativos o mayores en niveles educativos que los hombres. También hay otra razón que tiene que ver con la disminución de las tasas de fecundidad de las mujeres y con los esfuerzos incipientes todavía, pero que están ahí, de inversión en la infraestructura de cuidado de las personas dependientes que han hecho los gobiernos de la región. Se puede hablar de una tendencia general, pero tal vez hay algunas disparidades, ¿no?, al interior mismo de la región. Bueno, América Latina y el Caribe efectivamente es una región muy diversa y la situación varía mucho de un país a otro. Pero en general, lo que sí es cierto es que ha habido un avance en la mayor parte de países en términos de participación. Igualmente, en términos de lo que he comentado, educación y disminución de tasa de fecundidad. Sin embargo, el informe también señala de manera clara que este avance en términos de niveles educativos de las mujeres y de participación en el mercado de trabajo no se ha traducido en mejoras de los indicadores de empleo. Es decir, las mujeres siguen teniendo mayores tasas de desempleo que los hombres en la mayor parte de países de la región, de un 5.4% los hombres frente a más de un 8% de las mujeres. El 54% de las mujeres frente al 48% de los hombres están en la informalidad y son también más las mujeres las que tienen problemas de subempleo, sobre todo por el número de horas. ¿Cuáles son básicamente las principales recomendaciones de este informe de la OIT? Hay varios factores que se consideran fundamentales y que están detrás del escaso avance en algunos de estos datos. El primero tiene que ver con la segregación ocupacional. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres y los hombres, pero las mujeres más, se concentran en un muy reducido número de sectores y de ocupaciones dentro de esos sectores. Por ejemplo, en América Latina, alrededor del 80% de las mujeres trabajan en el sector servicios. Y dentro del sector servicios, en algunas ocupaciones que están muy relacionadas con el cuidado de las personas dependientes. Ocupaciones que en muchos casos son las que tienen salarios más bajos, las que están menos valoradas socialmente. Esta segregación que se da en el mercado de trabajo y que tiene su antesala en la formación profesional y en la universidad es uno de los grandes retos que tenemos como región América Latina y Caribe. ¿Qué tipos de políticas implementar para que haya rutas de empleabilidad y de trabajo exitoso de las mujeres, rutas exitosas de transición entre la educación y el trabajo? El segundo gran reto que hay en América Latina es cómo fortalecer las políticas de cuidado de personas dependientes de manera que no siga siendo una responsabilidad casi exclusiva de las familias y dentro de las familias de las mujeres. María José Chamorro, ¿cuál sería un poco el colofón de esta conversación? El informe destaca de manera clara dos o tres factores fundamentales para que el avance sea más rápido. El primero tiene que ver con que el cuidado de las personas se asuma como una responsabilidad de hombres y mujeres a lo interno de los hogares y de una responsabilidad de toda la sociedad. El segundo tiene que ver con la necesidad de ampliar el abanico de ocupaciones que desarrollan las mujeres de manera que se puedan insertar en ocupaciones más vinculadas a los sectores más dinámicos de la economía, lo que les permita acceder a trabajos de mejor calidad. La tercera, seguir desarrollando política pública para combatir la discriminación y seguir trabajando de manera fuerte en la implementación de las leyes que ya existen y que son protectoras. Finalmente, para la OIT es fundamental que este tipo de políticas públicas puedan discutirse a nivel nacional de manera tripartita, de forma que los empleadores, los trabajadores y los gobiernos puedan llegar a acuerdos mínimos que permitan avanzar en la dirección que queremos. Muchas gracias, María José Chamorro, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Oye, yo me pregunto si este mundo nuestro aguantará. Oye, yo me pregunto si este mundo nuestro aguantará. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes la próxima semana, el día lunes, cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente fin de semana.